Farro Sur. Desde el fin del mundo, iluminando el territorio. Subo la loma, el viento me empuja, el mar no afloja. Golpea la roca, la tierra se enoja. Traigo conmigo memoria y raíces. Pueblo que lucha, nunca te olvides. Este faro dormido despierta al sentirnos. Abrimos la puerta, volvemos a unirnos. Identidad viva, latido profundo. Del sur al resto del mundo. Faro Sur se enciende, la luz no se esconde, defiendo. Estuvimos escuchando y vamos a continuar escuchando en esta edición y en próximas ediciones de Faro Sur diferentes fragmentos de esta conversa con Carlitos, integrante de Timbó TV, que ha llevado diferentes actividades, entre ellas particularmente también en este espacio de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, ha llevado adelante diferentes tareas vinculadas con la comunicación comunitaria y popular, y por eso resultó nutritiva, histórica también, de revisar un poco y de contarnos como medios de comunicación alternativos, un poco en el proceso histórico. Y como les digo, va a ir de a dosis. Escuchábamos una primera parte, ahora lo que voy a compartirles es otro de estos fragmentos, en los cuales nos van a encontrar conversando sobre dos temas en particular, y después profundizando especialmente Carlitos. Y estos temas son un poco esta situación actual, legal, en su devenir histórico, a partir de evaluaciones, si se quiere, personales y colectivas, y también de cuáles son las propuestas de la Red Uruguaya de Medios Alternativos en el actual contexto, tras un cambio de gobierno que en principio motiva a cierta participación, comienza a mover el engranaje nuevamente de la comunicación alternativa, pero desde la institucionalidad, en esos primeros tímidos apoyos, y posiblemente pudieran ser mayores, hacia la comunicación alternativa y popular, tras 5 años de profunda regresión. Con sus bemoles, por supuesto, a partir de lo que se ha visto en el proceso histórico, pero sin perder cierta esperanza, digamos, por lo menos ese es el planteo también desde la Red Uruguaya de Medios Alternativos. Así que algo de historia, una visión desde el presente y una posibilidad futura para nuestros medios. progresismo llegó a una ley de medios que podríamos decir en algún momento, bueno, aceptable. El problema es que una ley, aprendimos con los años y lo hemos venido viendo, si no se aplica no sirve para nada. Y si a cada ley y a cada artículo le voy a agregar una excepción, menos aún. Y aún con el texto escrito se puede violentar sistemáticamente el texto. Eso vale para prácticamente todo, lo estamos viendo hoy patentemente en todas las cuestiones ambientales vinculadas con el agua, con los humedales, con los ecosistemas, con bueno, los contratos secretos que están sucediendo. Todo lo que vimos vale para medios de comunicación, pero vale para muchos ámbitos dentro de esta supuesta legalidad. Y además, firtear con los medios, porque cuando vos sos gobierno, vos tenés ahí una carta poder, que es la carta publicidad estatal. Sí. Y tenés la segunda carta, que es contratar periodistas y contratar comunicadores. Sí. Pero claro, los gobiernos también cambian de signo, y cuando cambian de signo no se van a acordar de aquellos favores. No sé qué pasa, es algo raro eso, me imagino que la gente que está escuchando. ¿No es raro cuando vos estás acá, lograste el voto, esto, y de repente cuando pasás a otro nivel donde la idea de donde los tienen que representar? Y por eso a veces hay lugares que a mí no me invitan y me alegra que no me inviten. Porque la verdad que para que insulten la inteligencia, sea para el tipo, hay una clase política que arranca desde el barrio, consigue el voto, sube y después se va. Y vos venís, yo le he dicho varias veces, le preguntale cuánto sale el PAN, cuánto sale el boleto, y ya no saben cuánto sale el PAN, el boleto. Y cuando pasa, subís un poquito más arriba, no sé qué pasa ahí arriba, pero perdés la memoria. ¿O no? Se pierde la memoria. De donde abajo, de donde viniste abajo. Y es rarísimo porque es eso, esa palabra que utilizaste vos, es como que hay un cambio. No sé, hay una bajada de línea también, ¿no? Considero que es así, lo cual me parece que es algo que va a continuar siempre, que va a perdurar siempre, porque es un negocio. Es un negocio, la pobreza es un negocio, el narcotráfico es un negocio, y es el negocio de las personas, de unas personas que están en otro nivel, ¿para qué? Para retroalimentar, o sea, que yo me acuerdo que siempre me decían, el pobre no es peligroso, el pobre que lee, sí, ¿no? Pobre que lee, se introduce, ese es peligroso. El obrero que trabaja, el negro, no es peligroso. El obrero que se junta y se forma como clase obrera, ese es peligroso, sindicato. Y yo me acuerdo que siempre fue así. Y esto va a seguir, yo creo que va a continuar siempre. La perdí hace muchísimos años, desde guacho ya perdí la ilusión esa utópica de vamos a lograrlo. A mí se me pinchó, y lo que me considero siempre es que esto va a seguir, se va a alimentar. La única diferencia es que cuánto le podemos lograr ganar y tomar y poder ir avanzando. Hasta que en un momento decían que no, como pasó en el 2002, como pasó con el Quijote, como pasó con varias radios, como sigue pasando ahora en el interior. Hasta que ellos digan, me molestás, y va a bajar un verticalazo, y van a vender un coso, y se corta, como el caso que está pasando con la Radio Horizonte de Paysandú. Le mandamos un abrazo grande a las compas. Están en la ubicación de ellos, están en la plaza, acá, en la plaza de deporte, frente al hospital. Sí, sí. Y tienen un contenedor, ¿no? Y tienen. Todos los años, cada gobierno que pasa tiene el mismo dilema, que lo que considera que está en espacio público, por lo tanto la radio es pública, es de ellos. Siempre tiene que estar peleando constantemente por el que ese espacio es creado, o sea, ¿me entendés? Que siempre es una lucha constante, y eso desgasta, destruye, te desarma, y así están desarmándose nuestro colectivo. Por eso el año que viene la idea es poder realizar el encuentro ahí, pero tratar de movernos, porque los de afuera la están peleando muchísimo más que nosotros. Y están bastante solos, y es muy complejo, porque cuando te cae el sistema, ¿no? Y no tenés alguien que te acompañe, porque acá en Montevideo, Canelones, Rocha, Colonia, mal o bien, viste que hay muchos medios que nos compartimos, bueno, la Ruma también, cada vez se suman más, y ya tenemos conocimiento de qué pasa acá, ya, ¿entendés? Pero para el Río Negro, para allá arriba, es bravísimo. Rivera, Salto, Artiga. Son, y además con un gobierno que siempre es el mismo, ahí no cambia, ¿no? No cambia. Siempre es de ese mismo color, hay un padrinaje ahí, o sea, es como que no va a terminar. Entonces lo que hacen los medios de comunicación que están ahí, están atrincherados, rodeados, y la siguen peleando. Y ahí la libertad de expresión no existe, el derecho humano está coartado. Y eso es lo que quiero, que siempre le queremos explicar siempre a la gente, a la audiencia y a los vecinos, que lo entienden. Que en realidad, uno parece que está todo bien, pero en realidad no está todo bien. Como vos planteaste el otro día en la charla, hay una sistematización de que te hacen creer de que está todo bien, de que está todo andando. ¿Por qué? Porque tenés, como vos decías en la charla, porque tenés lo básico, ¿entendés? Lo básico es que quieren darte. ¿Me entendés? El concepto este que vinaste vos, que lo nombraste por el tema también de los charrúas y cosas. Es como que siempre te quieren vender, te quieren hacer sentir que estás en un estado de confort. Entonces, si vos estás, vos no te juntas con el otro, ¿no? Si estás bien vos, ¿me entendés? No te juntes. Y yo creo que ahí es el gran dilema. Por eso considero que va a continuar esto siempre, porque el que tiene la llave es la clase media. Y la clase media tiene determinada ilusión de ser alta. Vive como alta, como el shopping, y que fue lo que pasó también acá cuando estuvo determinado gobierno, se levantó, la clase media se levantó, se paró, se posicionó, y entonces ya tengo mi vehículo, tengo mi autito, tengo mi cosa. Entonces yo que me quiero, o sea, es como un amor no correspondido. La clase media quiere llegar a la clase alta porque dice, bueno, voy a sentir a vivir como él, compro como él, pero en realidad el momento de cuando la clase media necesita mirar para abajo, va a comerse eso. Y ahí cuando vienen las crisis, y el de la clase media va a bajar al abajo, y ahí es cuando va a venir a recibir la clase media, la clase baja, la clase obrera, no sabe decir que no. Porque no sabemos decir que no. Vos vení, vamos a luchar. Y ahí vos ves que se junta la clase baja, los obreros, toda la lucha, pero ¿con quién? ¿Cuándo se junta con quién? Cuando la clase media bajó, porque lo bajaron, lo sacaron, bien, no le comieron, así te sacan, porque ellos tienen que seguir comiendo. Es una máquina que come, devora, te saca toda la plata y anda para abajo. Y el de la media va, se junta con la de abajo, y ahí es cuando se generan. En América, como hubo un tiempo, recordá que hubo un tiempo atrás que hubo un recambio a nivel social político donde la clase media se juntó con la baja. ¿Por qué? Porque bajó, le chuparon todo, le quedaron los bancos, le funden cuando te funden, baja, y ahí nos juntamos y hicimos lucha. Pero apenas la clase media suba, se olvida y quiere volver. Es como una cosa que para mí no termina. No sé si me expliqué, no sé si me entendí. Sí, pero sí. Es por ahí. Por eso considero que para mí, a modo personal, no, la ilusión y el sueño y todas esas cosas, a mí no. Entonces, y también muchos integrantes de la Ruma también, también estamos con ese pensamiento. Y muchos compañeros como Ricardo, como otros integrantes de antes, ellos decían que en realidad, que vos lo sabrías, que cuando vos ibas a hablar con ellos, te ponían técnicos a hablar, ¿no? Te ponían unos pibes, técnico de esto lo coso, y ahí ellos comían del tupper, ¿no? Comían del tupper. Porque no sabías. Allá tenías que ir a buscar qué es esto lo otro, qué es la ley de esto, y ahí es donde habrían. Una ley no sabía, no tenés conocimiento de jurídico, y bueno, te meten un sistema como fue un ejemplo acá, la LUC. La LUC fue un sistema donde era un libro de 800 hojas para leerlo la LUC. ¿Quién lo lee? ¿Qué ciudadano lo lee? La ley de medio, ¿quién la lee? Ellos te la arman, te la leen. El tema es que la única diferencia es que ahora lo que nos encontramos es que de este lado de los medios alternativos y desde la Ruma, puntualmente, hay gente que está más preparada. Hay una cantidad de compañeros que están preparados, hay gente profesional que está de este lado y muchos de la facultad se han venido para este lado también. Entonces, como que, o sea, ahora es más complicado venderme el paquete, ¿viste? ¿Me entendés, Eduardo? Es como, me lo vas a vender igual porque si lo quieren, bueno, pero, o sea, en la primera de cambio no me vas a entreverar tanto. Por eso desde la Ruma, cuando empezamos a participar ahora en las reuniones de Inatel, que están buenas, que presentamos la propuesta, es, nosotros lo que propusimos es, uno, una de las cosas que propusimos es que todos los medios de comunicación alternativo y comunitario que pertenecen a RUMA tengan por mes un boleto. ¿Viste como el boleto artístico que tienen los artesanos, de que van al bondi? Uh-huh. Ese. Bueno, que todos los medios de comunicación tengan acceso a un boleto y que tengan una boletera como comunicación alternativa, porque nosotros nos bancamos todo a nosotros, ¿sí o no? Nos bancamos nosotros. Que tenga un tope, por lo menos, que sabes que tal cosa puedes cubrir porque estamos haciendo un aporte a la comunidad, un aporte a la cultura, y estamos haciendo una herramienta. La verdad es más fuerte que los medios masivos. Lo segundo que propusimos es, necesitamos que por lo menos generar un acuerdo con o un convenio con Antel para que nos mande giga. ¿Cuántos gigas gastas vos de por mes, más o menos, haciendo? No sé, unos 250 gigas mensuales. Por eso, ¿viste? Ayer estábamos hablando de eso, había un compañero que sobre todo nosotros que hacemos televisión, gastamos mucho más. O sea, es carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hacer un convenio donde digamos, bueno, hay un acuerdo, bueno, sostenerlo. No, ojo que pago, no que pagamos hosting, son unos 200 y pico de dólares mensuales, $250 anuales, perdón. Pagamos streaming, que son todos servicios que entran dentro de Antel. Por ejemplo, el streaming de radio, ahora yo estoy con un paquete muy económico. En estos momentos, por ejemplo, lo dejé pagar por un par de meses, por eso la radio parece una rocola, pero ya volveremos, son otros $100 por mes, por año, digo. Totalmente. Y va sumando, ¿no? Sí, eso es lo que la gente desconoce y no entiende todo el gran laburo que hay, en este caso. La pérdida de equipo. Como vos que estás haciendo, la pérdida de equipo. Sabe, porque además uno lo dice, bueno, lo decís, no lo andás diciendo, porque esas cosas no se dicen. Es una compu pero por es año. Importante, para nosotros es importante que lo digas, porque para que la gente sepa el trabajo que requiere, que sale, la plata la tenés un árbol que te dé plata. No, trabajo. Tenés que romperte el alma. Trabajo, familia, necesidades. Y ese aporte a la comunidad que una vez no es reconocido, que una vez es juzgado. Entonces, yo no estoy evangelizando a los medios de comunicación alternativos comunitarios populares. Lo que estoy diciendo es que valoremos el aporte que hace, porque hay varios que también tienen la capacidad y el poder y lo gastan y lo invierten en otra cosa o directamente no le interesa. Entonces, yo no estoy diciendo que los medios de comunicación somos la salvación. No, somos una herramienta de comunicación de forma colectiva. Hay que reconocerlo, hay que valorarlo, y eso es lo que nosotros presentamos a Dinatel. Lo otro que propusimos fue, no queremos dinero, porque no necesitamos, nosotros estamos así, pero necesitamos apoyo. Desde hace años que no se presentan propuestas directamente para nosotros, a los medios alternativos. Y bueno, se logró que se presentara este año una, el año que viene va a haber varias propuestas más, donde va dirigido, digo, necesitamos las mujeres. Es rarísimo sostener un medio, la familia. ¿Con qué lo sostenemos? ¿Por qué hablamos? Porque después quieren hablar de equidad o pues de igualdad. De igualdad quieren hablar, pero en realidad es equidad. O sea, no arrancamos la misma carrera los dos. Porque bueno, arranca la misma carrera que del sol, ¿no? No arranca. Que la radio que tenés ahí en Salina o en Atlántida, no me acuerdo los nombres, no demos nombres. Que son radios que tienen un poder tremendo, tienen una convocatoria, tienen una estrategia de publicidad, tienen, o sea, vos lo ves, tienen una estructura. La pregunta es, ¿cuánto aporta eso directamente a la comunidad? Vecina, vecino. Pregúntese, ¿cuánto le aporta a usted la radio barrial esa que está pasando la publicidad, que le pasa música y te meta esto medio show, todo eso? ¿Cuánto a usted le aporta intelectualmente algo? Y ustedes tienen que decidir, nosotros, el cambio viene en la cabeza de la vecina o vecino y esa gente es la que te acompaña. Pero tiene que haber una muestra de no por un tema de que te agradezcan. No, un tema para que sepan. Como vos me planteaste, damos nuestros nombres. Nosotros estamos diciendo vos, ¿cuánto es ese plata? ¿Cuánto se gasta acá? ¿Cuánto gastas vos? ¿Me entendés? ¿Quién te da esto? No lo da nadie, no sale nuestro. ¿Me entendés? Lo estás dando. Y antes no se podía hablar, ahora nosotros queremos decirlo vos, esto es lo que gastamos nosotros. Tanto llega a memoria, tanto de esto, boleto. ¿Se te rompe algo? ¿Qué haces, Eduardo? No, arreglarlo, pagarlo, comprarlo nuevo. El equipo sale carísimo. Entonces, la realidad es que lo que le planteamos eso, es que hagan programas que nos permitan. Entonces se hicieron programas para mujeres, se hizo un plan piloto para radios comunitarias, se movió, o sea, por el momento. No nos casamos, no nos juntamos, pero por el momento se está dando eso de las cosas que hemos exigido se da. Después, lo otro que estamos hablando es crear una bolsa de trabajo. A lo que hablamos, o que planteaste vos. Tenemos nosotros una cantidad de compañeros que pueden poder trabajar y coordinar determinadas cosas, ¿no? De comunicación, de publicidad. O sea, vos cómo querés, en este caso, vos querés llegar a Marindia, ¿no? Al territorio. Antes de gastar la publicidad en tanto, ¿no? La podés acompañar, la podés entregar a quien, a un medio alternativo que está ahí, le das una mano importante, ¿no? Y eso le va a permitir poder llegar a acercarse mucho más a poder mantener su programación. Danos una mano, Eduardo. Porque los gobiernos anteriores, sean de derecha o de izquierda, ninguno nos dio una mano. Nunca nos vendieron paquetes, que sí, que en otro, y nosotros como medios alternativos tenemos memoria. Y recordamos que sí, uno estuvo un poco más, pero no lo firmó. Y el otro vino, entró el otro gobierno y nos acostó. Y después vino otra ley de medios para apoyar al grupo Clarín para que no ejecutara, y lo arregló el gobierno anterior. Ahora nosotros, desde la RUMA, desde la red de redes comunitarias, de Amarto, lo que estamos laburando para poder modificar por lo menos 4 artículos de eso. Y estamos en esa. Otra cosa que estamos trabajando también, que se va a lograr también para el año que viene, hay un proyecto de Inatel que va a trabajar. ¿Conoces Manga, donde está la terminal de las antenas? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Esa central de antena está vacía, Andro. No hay nada. Me gusta. No, no la usan. siempre me llamó la atención. ¿Viste qué lindo está? No, y todo eso adentro. Lo peor para contar, sí, parte de la vida comunitaria, ya que estamos, y de comunicación. Sé que, claro, puede ser difícil de creer porque justo sacaste el tema, pero tengo un trabajo de albañilería ahí con una abuela, casi una o dos idas por mes. He tenido que ir ahí cerquita de las antenas, pegando las antenas de Manga. Es Manga, la punta de Manga, creo que es. Ajá. Y ahí está, ese era el antes era, que era el sistema que se utilizaba satelitalmente. Ya los satélites ya no se usan porque la señal de internet ahora entra por el mar, es tierra, ¿no? Entonces la internet, llamado, o sea, otra cosa. Vecino, Uruguay es una de las potencias en América en poderío de internet. Porque una de las entradas de internet que lleva para Argentina y para Brasil está acá, ¿sabías? Nosotros somos la central, la metemos, que tenemos un puerto que permite lograr conectar por abajo. Nosotros tenemos una central gigante. ¿Y acá cuánto sale el internet? Sale carísimo. Y tenemos la potencia de internet más grande, tenemos una entrada como la que tiene los países de Europa, como la que tiene Estados Unidos. Tenemos una entrada de internet que después lo que hacemos, la estamos vendiendo y mostrando programas, pero acá los uruguayos no tenemos internet. Se nos cortan la llamada, el WhatsApp, ¿me entendés? Las empresas extranjeras se han tratado de comer Antel, ¿no? Es mejor la internet. Puedo afirmar que en la noche es mejor la internet privada de línea abierta, precontrato, que Antel, por lejos. Sí, sí, está confirmadísimo. Sí, ya lo sabes. Sí, lo que, pues, o sea, es verdad. ¿Por qué? No sé, pero hay algo ahí que tira la frecuencia baja a la tira, pero en realidad tenemos una central. Entonces, volviendo a la central y la antena satélite, ese lugar está vacío. Entonces, la propuesta de Pablo Siris, que es el director de Atel, es empezar a utilizarlo ahí como una muestra para el espacio, para que podamos utilizarlo como un lugar que es, no me acuerdo directamente ahora el nombre del uruguayo, que viste que hay en todos los países, hay grupos que trabajan mirando las estrellas y todo, ¿viste? Uh-huh. Entonces va a trabajar con un tema desde ahí, hay lugar, y bueno, y también la idea es que también podamos tener nosotros un espacio, un lugar para poder empezar a nosotros a tener nuestros compañeros, nuestros lugares, tener un lugar de transmisión y todo. Y bueno, la idea es que trabajar con eso. Nosotros, todos los compañeros, tenemos diferentes estudios, pero la idea es poder que nos apoyen con infraestructura. Eso es otro tema que pedimos también. No queremos que nos compren, pero bueno, que por lo menos que los que hacen radio tengan las mínimas para poder básicas para tener la estructura, los que filman tener un trípode, tener una cámara, tener un micrófono, ¿me entendés? O sea, generar eso, ¿por qué? Porque el Estado compra en grande, ¿no? Compra en grande, a precio de grande, de mayorista. ¿Y dónde va? ¿A dónde va toda esa plata? ¿Dónde hacen todas las compras? ¿Dónde están? Entonces lo único que estamos pidiendo nosotros es que sea equitativo, si estamos trabajando, si es un derecho, si somos parte. Otro punto que planteamos fue, planteamos varios puntos. El otro punto que planteamos fue Canal 5, Vera TV, es uruguayo, es nuestro, ¿no? Es de usted, de nosotros. ¿Por qué no están los medios alternativos? No sé si has entrado vos a Vera, a ver la asociación en los canales, viste que tiene no sé cuántos miles de canales. ¿Viste? Abajo lo mirá. Sí, sí. Y bueno, mirá, y hay canales que lo único que te pasan es videíto repetido, un musical, un coso, publicidad, video musical, ¿verdad? Y en Arruma y en Arredes ves que hay contenido constantemente, está funcionando. Hay una movilidad y hay un contenido, variedad de contenidos que superamos tranquilamente. Hay contenidos de medio alternativo que tienen, que superan ampliamente a uno profesional. Pero ¿qué pasa? No tenemos los espacios. Entonces lo que pedimos es eso, tener el espacio en el Canal 5, tener como, ¿te acordás? En Vera, poder lograr tener ahí la plataforma para poder empezar a transmitir nuestras cosas, porque es nuestro también. Lo pagamos, yo lo pago cuando me sacan a mí de ¿no? Cuando compro, a mí me lo sacan de mi trabajo para sostener eso. Y como yo como comunicador tengo derecho a exigirlo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces vamos por eso también, lo tomaron como conscientes, como que es posible apoyarnos en eso y bueno, tener un espacio. Y lo otro que lo que nos jugamos, que es la más complicada de todo, es que entrar en la parte económica de la campaña de publicidad de elecciones. No me sale bien el término, ¿cuál es? Uh-huh. Ayúdame porque es un término. Eso, el dinero que se deposita, no me cae la idea, sí, pero es el dinero que se deposita. Electoral. ¿Cómo? Para la campaña electoral. Ahí va, porque hay un monto que se deposita. Ajá. Entonces, ¿y ese monto siempre para dónde va? Para lo mismo de siempre, ¿no? ¿Mm? Entonces lo que nosotros decimos es que, aparte de ese monto, que sea equitativo para nosotros, porque nosotros también necesitamos, tenemos compañeros que se te rompe un transmisor de una radio. Barria, le pasó que se rompió la máquina, ahora ya está. Sale carísimo el sistema, sale muy caro y tenés que abonarse a comprar equipos afuera. Y entonces, que por lo menos hablar que seamos... Lo que pasa es que ahí está Cambau, ¿no? Y es gravísimo porque no nos quieren, ¿no? Porque le estamos sacando gente, para ellos nos ven como una competencia, como alguien que le está sacando clientes, porque en realidad no es audiencia, es cliente, para ellos somos clientes. Te cuento así cosas, realidades que existen ahora. Hay medios de comunicación en el interior, Eduardo, que superan las reproducciones y seguidores de un cable. Y la gente por cable paga, ¿viste? ¿Entendés? Y paga. Y hay programas y hay canales que lo superan ampliamente. Ampliamente. Robados, o sea, entonces les genera una molestia. Pero el tema es que, bueno, como Estado, ¿no? ¿Qué es lo que estás necesitando? O estás invirtiendo mal dinero porque estás invirtiendo en el perdedor, o tenés un interés creado en ese perdedor, en alimentarlo, ¿no? Porque en realidad un medio alternativo, desde la pasión, desde el trabajo de tracción a sangre, desde el compromiso, ¿no? De trabajar de forma colectiva dentro del territorio, puede transmitir el mensaje. Entonces, o sea, que sea compartir un poquito para nosotros también. ¿Me explico? Y bueno, lo tiramos ahí y por el momento las condiciones están dadas. Viste que esto no es ni sí ni no, y nosotros ya los que ya vimos cómo acostaron a la vieja escuela, entonces como que yo ni digo ni que sí ni que no. Por el momento está funcionando, participó de Inatel, nos apoyó en el encuentro, están dando las cosas, muchos me lo han comentado, vos, que se van a hacer los mandados, se van a hacer los mandados, como dice algo, como dice, se han mandado al gobierno, ¿no? Que se ocuparon con ellos. No estamos copados con eso, no estamos en eso, no, estamos exigiendo. Por el momento, lo que estamos pidiendo no están dando. ¿Me explico, Eduardo? No están dando en el momento. Nos hicieron el apoyo para el encuentro, nos están dando la parte de toda la infraestructura, viste que estaban las carpetas, viste. Toda la parte del armado, viste que había los baños, nos brindaban los baños normales, el normal e inclusivo, luz, o sea, viste, o sea, que sea una contrapartida, una devolución. Nosotros hacemos una devolución, pero para sacar unas fotos, no, dijimos que no. Y bueno, por el momento está dada, las circunstancias están dando. No sé qué va a pasar el año que viene, no sé qué va a suceder. Lo único que están dadas las circunstancias para seguir trabajando en conjunto. Eso es lo que está en Aruma actualmente ahora con Binatel, donde está también la red de medios, donde está Mar, donde están todas las redes, que antes era la Chasca. Donde miro te veo, donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño. Un retrato incambiado que el fuego congeló y una noche de frío, flores en margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño para recordar tu nombre y preguntar dónde estás.